seguimos, seguimos bailando. Sí, señor. Y qué lástima, mi amor, que seas casado y yo soltera. Y eso no trajinar por la vida, buscando a quien volver a amar. Nunca pude encontrar la dicha de tener su dulce cariño. Nunca pude encontrar la dicha de tener su dulce cariño. Cuando se cruzó por mi camino aquel día tan maravilloso, como una flor tan delicada sentí sus brazos de mi amada. Como una flor tan delicada sentí sus brazos de mi amada. ¿Cómo dice? Lástima, qué lástima, eres amor prohibido. ¿Cómo dice? Lástima, qué lástima, eres amor prohibido. ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no es conmigo? Si tu destino no es tu dolor. Sufre corazón, se sufre pero se aprende. Si es muy feliz, me entregaste toda tu alegría. Yo te di toda esa locura y esa pasión que me escondía. Yo te di toda esa locura y esa pasión que me escondía. Mi cuerpo y alma quiere verte, quiero sentir tu dulce cariño. ¿Cómo voy a hacer para olvidarte si te recuerdo noche y día? ¿Cómo voy a hacer para olvidarte si te recuerdo noche y día? Y esto dice: lástima, qué lástima, eres amor prohibido. Lástima, qué lástima, eres amor prohibido. ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no es conmigo? Dale, compadrito. Y eso es Valerandina, ya que es venir. Valerandina, ya que es venir. Rompiendo duras cadenas, sabiendo que te he querido. El amor que se corre, dices que te vas, por Dios te va. Dices que te vas, por Dios te va. Y si no quieres llevarme, con este voy a matar. ¿Quién que el amor que se corre? ¿Quién que el amor que se corre? Y como suena ese acordeón, así así, compadre. Amores en la vida, tiempo se ve. vida. El mundo es mi destino y yo nací para querer. Llorando tú te has de quedar. ¡Sigue, compadre! Así, así, así, compadrito. Vamos a España, guaguita. Zapateo, zapateo. Vueltas, vueltas, vueltas, vueltas. A ver esa alegría, fuerza, fuerza. Quisiera ser gato negro para entrar por tu ventana. Quisiera ser gato negro, dale negro, para entrar por tu ventana. Mirarte en las buenas noches, acostadita en tu cama. Mirarte todas las noches, de costadita en tu cama. Por cierto debes tenerlo, que mi amor es verdadero. Por cierto debes tenerlo, que mi amor es verdadero. Asidero y asidero, a ti solita te quiero. Asidero y asidero, a ti solita te quiero. Tú soy guaguitar. Dos veces floré, la voz de la dalia, San Vitay, dos veces floré. Cuando una amanece, San Vitay, la otra permanece. Cuando una amanece, San Vitay, la otra permanece. Cuando yo me muera, San Vitay, ¿quién será la viuda? Cuando yo me muera, San Vitay, que será la viuda. La que me dolore, San Vitay, en mi sepultura. La que me dolore, San Vitay, en mi sepultura. Y eso dice: estabas, no estabas, en mi despedida. Estabas, no estabas, en mi despedida. Chapa y chay, acordeón, papito. Se nota que se cansaron, ¿eh? Vamos a hacer un alto en la música.